equivocaba. Hace tiempo sí sabía que dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Ese nuevo cielo, qué sorpresa que no me esperaba. Ya se arrancaba y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí sudor y desperté, me alivió. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba esta nueva situación que se volvió un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Y que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería, lo sabías, no le diste valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho frío, mucho nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo, tras sorpresa que no me esperaba. Ya se arrancaba, complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Wow.